canta la mañana gris. ¿Qué será de mi amor perdido? No siento nada si no estás aquí. Eres mi fuerte, mi pan, mi vino. Quiero sembrar de flores tu jardín. Amanecer enredado en tu pelo. De pronto fue cuando comprendí que sin tu amor el cielo no era el cielo. Y fui buscando tus besos en otros besos, en otras manos, en otro lecho. Sentí vagabundo en otro mundo, un ser extraño sin amor. Y fui buscando tus besos en otros besos, en otras manos, en otro lecho. Me sentí vagabundo.